Kumon Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumer Games. Este programa llega a ustedes gracias a Grupo Médico Huel Nemilistli, ubicado en Diagonal de Progreso número 2A, Amecameca Centro. Teléfonos 97-811-60 o bien al 55-31-72-78-71 o al 55-31-77-25-33. Humor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Mark Games. La Voladora Radio. Muy buenas tardes, amigos gamers, ¿cómo están? Aquí empezando nuestro octavo programa de aquí en La Voladora Radio, en su 97.3 FM, o también por la red en lavoladora.net. Yo soy Didier Sánchez, alias Gumor. En los controles está Rocío Castillo, la agente Dark. Está también Montserrat como la sección de Simus, Andrea Arellanes en la sección de Zelda. Hoy tenemos un programa padrísimo, ya que tenemos pues la música de un super juego que es ni más ni menos de Sonic, el gato Sonic, el Hedgehog, ¿cómo dice? Hedgehog. Ahí se me cuesta trabajo pronunciar la última palabra, pero bueno, yo creo que ya todos nuestros compañeros gamers están ya reconociendo de qué se trata el programa de hoy, que es un juego de este super personaje de Sega, que viene a reemplazar a Alex Kidd para darle más duro a la competencia, a la gran N con Mario. Y pues este personaje realmente tiene pues sus cualidades, sus niveles con alta velocidad, ya que es un gato con super velocidad, casi dicen ahí tips o cómo se dice, reseñas del juego, casi llegando a la velocidad de la luz, padrísimo, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar nuestros primeros temas con estas presentaciones de dos primeros juegos del Sega Dreamcast. A ver qué tal les parece, chicos. Vámonos, Gumor Games. Yeah. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. ¿Qué les pareció, chicos gamers, nuestras dos primeras rolas? Open Your Heart y la de Escape, bueno, Escape from the City, Song for the Station State, Cityscape, ¿no? La primera rola es de Crunch 40, es un grupo que, ¿cómo se llama? Es una banda ¿cómo se llama? No es un japonés, no sé, otra voy a decir, bueno, vamos a decir más al rato bien la biografía de esta banda, porque solamente son dos carnales que hicieron la música para este juego de Sonic, de Sega Dreamcast, el primero. El segundo parece ser que es de otro compositor, bueno, más bien es del mismo guitarrista, pero junto con otro ¿cómo se llama? Colaborador. Y este es del segundo juego de igual de Sega Dreamcast, que en estas versiones se llamaban Sonic Adventures, ¿no? Unos super juegazos ya con unas gráficas de 162 bits, no más, no sé realmente, pero sí, ya era después del Sega Genesis o del Super Nintendo, ya llegaron estas con super consolas, ¿no? Un saludo para Winiver, que me pidió esta rola de Open Your Heart. Pues claro que tenía que poner al principio, ya que es el tema principal de este juego que les estoy diciendo, de ¿cómo se llama? Sonic Adventures. Aunque bueno, tengo que nombrar la primera saga que salió con Sega Master System, ¿no? Que como les decía, era la competencia para darle duro al Mario de la gran N, este caso Sega, ya con este gato azul, ¿no? Para darle batalla a Super Mario Bros. Pero bueno, ¿quién es más los que estamos beneficiados más que nosotros los gamers? Porque al final de cuentas son dos grandes juegos. Y sí, casi era lo mismo, recoger monedas, saltar, correr rapidísimo, aunque con el gatito tenías una velocidad más super pasada de onda, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas era un gato, igual pues podía competir con el Speedy González o el Correcaminos. ¿Cómo ve agente Dark? ¿Bien? Ok, pues vámonos a un corte y te regresamos aquí en su programa Gumor Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Son las 6:46. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 FM. Tenemos el control. Continuamos con Gumar Games. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, les estaba platicando de los compositores de esta banda Crunch 40. Que bueno, esta debe ser. Bueno, estos dos chicos son compositores actuales porque ya realmente el original compositor del primer juego de Sony es este señor compositor que se llama Nasato Nakamura, que es un compositor japonés que nació el 1 de octubre de 1958. ¿No? Es un músico, bueno, su especialidad es el bajo. Es un bajista y también es un productor. Va a tener unas buenas producciones. Todavía no vamos a hablar de él a fondo porque pues tenemos que tener su programa especial para este compositor, ya que también ha realizado otros jueguitos ahí que los mencionaremos después. Y bueno, de esta banda que se llama Crunch, pues sí le voy a dar el dato más adelante. Primero vamos a escuchar un par de rolitas, que estas dos rolas vienen dentro igual del juego de Sega, del Sega Dreamcast, del Sony Adventures. Que los que hayan jugado este juego, pues los dos temas que vamos a pasar son del primer nivel. ¿Se acuerdan que el primer nivel está impresionante? Ya que pues siendo el primer juego del Sega que venía incluido dentro del paquete del juego, del videojuego cuando comprabas tu consola, venía este juego. Y la primera escena, me acuerdo que hasta aparecía una orca gigantísimo y tenías que echarte a correr, pero boleadísimo. Y se veía impresionante, pues ya los 128 bits, eran 128 bits. Ahí en ese momento sí ya era súper impresionante, la verdad. Ya Nintendo 64, el PlayStation 1, pues ya no era, pues eran consolas viejas cuando llegaron estas de Dreamcast, el GameCube y el Xbox. La versión negra, ¿no? Pues vamos a escuchar estos dos temas, a ver chicos qué les parece. Manden sus mensajes aquí al Facebook o al, ¿cómo se llama? Al Twitter. Vámonos a ver. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ok, gracias. Sí, ya estamos de regreso. Bueno, quiero hacer un comentario que nos está mandando una corrección de mi cuate Luzfer, que nos está mandando un detalle que sí. Realmente no es un gato, es un erizo. Claro que sí. A mí se me pasan estas cosas, ¿no? Pues yo lo veo más como gato. Pero sí, efectivamente, sí es un erizo. Gracias, Luzfer, nuevamente. También quiero mandar un saludo a un carnal que también está escuchando. Se llama Job, que también está aquí por Facebook. ¿Quién más? Bueno, ahorita voy a poner aquí los nombres, porque como no me estoy usando un pequeño dispositivo pequeñito para estar en contacto con ustedes, me es difícil andarme despasando. Bueno, pasándome por todas las páginas de las redes sociales. ¿En qué íbamos? A ver, chicos, pues ya pasamos lo que fueron estas rolas, estos tracks del superjuego de Sonic Adventures. Ahorita lo que vamos a checar es ¿qué pasa? A ver, compañero, ya me perdí aquí en mis apuntes. ¿Vamos a ir a lo que es en la sección? ¿O todavía vamos a...? No, pues ya estoy en los saludos de los gamers, ¿no? Perdón, es que ya con tanto relajo que tengo aquí en mis hojas, compañeros, ya saben que Un gamer de repente es bien desorganizado con hojas, pero con el control en la mano es otro cantar, ¿no? ¿Y cómo les parece las piezas que estamos escuchando, chicos? Realmente los temas de los videojuegos, aparte de que tienen un tema pues un poco no pegajoso, sí tienen un atractivo auditivo cañón. Hace que te atrapen el juego impresionantemente, ¿no? Yo creo que también es el secreto de un gran juego. Un gran juego, si no tiene una gran música, una buena música que te proyecte, que conecte esa energía. Tratándose de este juego de Sonic, que es un juego que tienes que tener habilidad, sobre todo porque es un personaje súper rapidísimo que tienes que estar atento a lo que está pasando. Si esta música no te apoya en eso, pues yo creo que realmente el juego no sería pues hitazo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Llámenos, chicos, al 97-852-52 con la Lada 597 para que nos dejen sus comentarios, sugerencias, lo que quieran. Y por qué no, también tengo que decirlo, nuestro aniversario de la Voladora Radio número 12. Y también, o sea, tenemos una tocada que viene por acá. ¿Es el 20, compañera? 20 de octubre, ¿sí? A las 7:30 va a ser toquín de aniversario. Ahorita les voy a decir dónde va a ser el lugar. En la avenida 20 de noviembre, número 81. Por ahí. Al lado de la carrocería de la entrada, aquí de Ameca. Bueno, ya me está dando aquí la gente Dark el informe. Pues vámonos a dónde vamos. ¿Todavía tenemos tiempo? A un corte de una vez, ¿no? Ok, chicos. Pues estamos aquí en Gumor Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en la Voladora Radio. Pausa. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de la Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 de la noche. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Este fondo es de igual del juego de Sony Adventures. Es cuando estás en la estación. En la estación de trenes. También se me hizo un tema espléndido para tener un fondo acá. Pues aquí dinámico, ¿no? El saludo que quiero mandar. Así, con el nombre completo, es para John Galicia. Un carnal. Carnal, saludos. También a esta chica, Mayem Herrera. Una amiga que fue una presentación de mi grupo Gumor Drama. Gracias por estar ahí también al pendiente del programa. Al Chalex también. No puedo dejar de pronunciar este carnal. Pues es el que está metido al programa al 100, ya que siempre que llego pues a su pobre casa, ahí me encuentro a mi carnal de repente visitando a un primo, y dice, oye, el programa estuvo bueno, pues gracias, que tenga yo por lo menos uno que me esté escuchando, pero ya se están incorporando más y más y más, me parece perfecto. Pues escríbanos, chicos, al gumorgames@rocketmail.com para que nos manden su comentario, ya que ahorita hemos no hemos tenido varios comentarios, ahorita no hemos tenido nada de comentarios, de hecho. Y pues para que nos den su opinión, sus críticas. Ya sé que el locutor es muy malo, pero la música es lo que lo salva, ¿no? Pues es que es otra cosa, ¿no? Los siguientes temas que vamos a pasar, ¿sí? Ah, sí, perdón. Gracias a Gente Dar. Eso es bueno que tenga también aquí quien me corrige. Vamos a pasar a la sección de Simons a ver qué nos tiene. Ok. Simon Portales, desde la Federación Galáctica, para Gumball Games. Del sector de investigaciones Simons. Sonic the Hedgehog. El personaje de videojuegos y la mascota creada por y para Sega. También está presente en cómics, dibujos animados y libros. El primer videojuego de esta franquicia fue creado en 1991 para competir con los videojuegos de la mascota de Nintendo Mario, reemplazando a Alex Kidd. Sonic es un erizo azul de 15 años, 1 metro y 35 kilogramos. Según la versión japonesa de Sonic X, que tiene la habilidad de correr a la velocidad del sonido, una característica que se muestra en la mayoría de sus juegos, siendo además su seña de identidad. La banda sonora del videojuego fue llevada a cabo por Dreams Come True, un grupo japonés de pop, aprovechando sus conciertos para difundir folletos de Sonic, advirtiendo la llegada del juego. Fue una maniobra de marketing de Sega, muy productiva. Cabe destacar que esta banda compuso también la música de Sonic the Hedgehog 2, pero a partir de ese momento dejaron de componer la música de los posteriores juegos. La responsabilidad de componer la música de los juegos de Sonic recayó. A partir de Sonic the Hedgehog 3, John Sinnott es a día de hoy todavía el principal compositor de toda la saga, con su banda llamada Crush 40, reportando para Gumball Games del sector de investigaciones Sonic. .3 La Voladora Radio. Ok, pues ahí está nuestra información que nos da nuestra compañera Simons, en la voz de Montserrat Sánchez. Y ahí está también, nos dijo que sí es cierto, es un erizo, ¿no? Y no es a la velocidad de la luz, yo súper exagerado, ¿no? Es a la velocidad del sonido, que no es lo mismo. Bueno, quiero hablar de otro compositor. Bueno, no es un compositor, es un intérprete que vamos a escuchar un tema que va a tocar sobre este erizo Sonic. Él se hace llamar Video Games Pianist, ¿no? Y es un, ¿cómo se llama? Bueno, realmente su nombre es Martin Lowndes, conocido como el Video Games Pianist, ya lo dije. Es un pianista cuyos videos y audio se han extendido por toda la internet, los sitios web y clientes P2P han ayudado a distribuir ambos por igual y sus instrumentaciones para piano de la música de videojuegos populares. De esta forma es uno de los primeros músicos pues en ganar el reconocimiento de la gente de todo el mundo por ejecutar música de los videojuegos en piano. Y vamos a tocar un tema de este Video Game Pianist, ¿les parece? Para que lo escuchen, a ver qué les parece. Thank you. 7.3 La Voladora Radio. Ok, ya escuchamos el tema de este, bueno, la interpretación de este Video Games Pianists de Martin Deons, de, bueno, es una pieza que aquí le ponen Sonic the Henderson, Hegelhot, primer nivel, de obviamente del compositor este que les había hablado, de Masato Nakamura, que es el que interpreta, y pues es la música del primer, un medley de la música del primer juego de Sega, de Sonic. ¿Cómo la ven? Estoy de acuerdo contigo, Lucifer. Sí, soy muy malo. No, pero bueno, a lo que vamos, sí. Su música, de todos los soundtracks de este juego de Sonic, están geniales. Pero para mí, porque yo, fíjate que el Sega no lo jugué bastante. Yo fui más de la N, pero cuando me compré mi Sega Dreamcast, ahí sí me aventé varios juegos del Sonic, como estos que les acabo de decir, el Sonic Adventures, el Sonic 2, cuando ya sale otro erizo que se llama Black. Sí, se llama Black Sea, donde era ya la competencia o su super clon de este erizo azul. Déjenme checar en qué vamos, porque también me pierdo. Ya pasó lo del dólar. Ah, ok, ya está. Bien, chicos, quiero comentarles también de la quemers que vamos a tener este domingo. Sí, es a partir de las 7 de la mañana, ¿sí? Vamos a estar ahí nosotros, los compañeros de La Voladora Radio, vendiendo unos desayunitos ahí, ¿qué sería? Un cafecito, unos sopecitos, un desayuno sabroso para que ustedes pasen, visiten aquí en la iglesia del centro de aquí de Ameca Meca, ya que es en apoyo a nuestra pequeña radio de aquí de La Voladora Radio, ya que es una radio comunitaria, que es independiente. Y ahorita que estamos en festejo de 12 años de transmisión, pues queremos seguir adelante y echar el trabajo, el sudor, y pues vamos a vender algunas cositas ahí para que nos apoyen y se la pasen, aparte del golpe de pecho, que pasen a la iglesia, pues ya pasen a comer algo, a desayunar, de hecho, ¿no? Y pues igual, a ver qué tal, qué otra cosa tenemos, chicos. Bueno, vamos a hablar también de esta banda de Crunch 40. Ay, se me va la mesa. quiero mandar un super saludo al Gufito, que en estos momentos ya de estar llegando de su trabajo en el carro, todo jetoncísimo. No, mis hermanos. Ok, entonces, ¿qué se me hace? Que ya se me perdieron mis hojas. Ah, ya está. No, es que aquí, como soy un locutor realmente nuevo en este su voladora radio, yo siempre le he dicho a nuestra controladora de aquí, mis respetos para los que hacen radio. Toda esa improvisación, de sacar la palabra. Yo pues soy músico, Y pues eso lo hacemos en el instrumento, pero aquí ya, en esta chamba de la locución, es otro cantar, es otro show. Y sí me cuesta bastante trabajo a veces, pues improvisar algunas cosas cuando no las tengo aquí apuntadas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este juego que sí jugué, como les dije, el juego de Dreamcast, no me eché realmente los primeros. Ahí es donde tengo que, pues, meterme tantito en algunas cosas de internet. Y fíjense que sí tengo una consolita que me acabo de comprar en tiendas departamentales, por no decir comerciales. Me costó baratísimo, baratísimo, y resulta que era un Sega Genesis. Sega Genesis con juegos incluidos, incluyendo el Sonic. Y saqué mis cartuchos viejos del Sega Genesis y se los puse y me jaló. Padrísimo, dije, órale. Y no hace 2 años, bueno, ya tiene que, sí, 2 años. Esa consolita, voy a llegar a la casa y sacarle fotos para que lo vean. Y ya es como tuvieron un Sega Genesis nuevecito, a ver si lo sacan otra vez para los juguetes de día de Reyes Magos. Igual si lo venden también barato, ¿por qué no? Voy a hacer así como que el regalito para los gamers que estén escuchando Goomer Games. Es darle su regalito de Navidad. Bueno, chicos, vamos a un otro corte, ¿sí? Y ahorita regresamos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games, en la voladora radio. Pausa. La voladora radio. 1-1, hacemos la radio. Correo electrónico, cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo, cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos, cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1, hacemos la radio. Son 33 los documentos para elegir y con 3 de ellos puedes tramitar tu credencial para votar. Uno que acredite tu nacionalidad, como tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y algún comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. Recuerda que deben ser originales. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado para realizar tu trámite o haz una cita. Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Tengo miedo porque ya nadie se cree mis encuestas. Tengo miedo porque el gabinete de López Obrador sí es un gabinetazo. Tengo miedo porque ya se despertaron. Tengo miedo porque ya no sabemos cómo provocarles miedo. Tengo miedo porque, evidentemente, como he señalado, tengo miedo. Yo ya no tengo miedo. No te dejes engañar. El cambio verdadero está en nuestras manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por las candidatas y candidatos del PRD. Son las 7 y 17 minutos. Jack Kerouac, en el camino. Me desperté cuando el sol se ponía rojo, y fue aquel un momento inequívoco de mi vida. El más extraño momento de todos, en el que no sabía ni quién era yo mismo. Estaba lejos de casa, obsesionado, cansado por el viaje, en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes. No estaba asustado. Simplemente era otra persona, un extraño, y mi vida entera era una vida fantasmal. Estaba a medio camino atravesando América, en la línea divisoria entre el este de mi juventud y el oeste de mi futuro. Y quizá por eso sucedía aquello allí. Y entonces, aquel extraño atardecer rojo. Jack Kerouac, en el camino. La Voladora Radio FM. La Voladora. 1-1, hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ya estamos de regreso, compañeros gamers. Y ahora sí tengo que platicar sobre esta banda que se llama Crunch 40, que igual quiero hacer un programa especial para estos chicos, porque sí tienen otros proyectos, pero bueno, tienen todo un disco de la música de este Sonic con letra, la mayoría de las rolas. Y bueno, Crunch 40, dice, originalmente llamada Song of Angels, es una banda japonesa estadounidense de hard rock. Fíjense que ese hard rock como me late más. Ahora ya no hacen tanto hard rock, fíjense. Ahora ya algunas rolas no son tan prendidas, así tan poderosas, con guitarrazos acá. Bueno, también bien estudiados, ¿no? Dice, formada en 1997, conocidos principalmente por realizar banda sonora para los videojuegos de Sega, particularmente para Sonic the Hedgehog. El núcleo de la banda se compone por el guitarrista de hard rock y compositor de la música de los videojuegos, bueno, de los juegos, Jun Senoi, y por el vocalista Johnny Gioeli, que también es el vocalista de Hardline, y Axel Rudy Pell. No sé si hayan escuchado esas bandas. Desde su formación, la banda ha realizado dos álbumes de estudio, Thrill on the Field, aún bajo el nombre de Song on Angels, Crush 40 y recientemente Supersonic Songs, una compilación que incluye versiones remasterizadas de muchas de sus canciones originales. También ha construido canciones para varios videojuegos que no aparecen en estos. Bueno, este es lo que aquí encontré en Wikipedia de Crunch 40. Y vamos a escuchar dos temas de esta banda, que obviamente también participaron otros músicos junto con ellos para hacer este proyecto. ¿Sí, compañera Dark? Vámonos entonces a la voz. Stitch looks so cute, I had to shave it.

Radio Comunitaria. Amecameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:31. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Boomer Games. Ya estamos otra vez aquí. aquí cometí un error. Bueno, sí, a lo que me refiero es de que Crunch, la banda de hard rock, pues es obvio que estos temas que escuchamos no suenan a hard rock. Miren, lo que pasa es que hay un disco que es tributo a Sonic, del primer juego del Sega Dreamcast, del Sonic Adventures, donde participa Crunch. Y bueno, la primera rola que escuchamos en el programa, que se llama Open Your Heart, ese sí es una rola original de esta banda, Crunch 40. Y las demás rolas que hemos escuchado, por ejemplo, estas dos últimas anteriores, ellos están participando como músicos, ahí nomás así como guitarrista y otro como vocal, ¿no? Pero las rolas originalmente son de estos compositores japoneses. A ver, déjame ver si puedo leer bien su nombre. Furni Kamatani y Takashiro Fukada. Esa es de las rolas que pasaron. Él se llama Miss Sweet Passion, tema de Ami. No sé si decir que es una eriza o es una gatita, porque sí más parece gata ahí en este juego, que es la que parece ser la pretendiente de este Sonic, ¿no? Y el otro tema se llama Knopfron ME, tema de Snuckle, el cuate de Sonic, y este fue compuesto por Kenichi Tokoi, y otra vez este cuate que se llama Takashiro Mukada. Vaya nombrecitos, ¿no? Pero pues así es el idioma. Yo no puedo. Pero vamos a ver. Vamos a la sección, ¿verdad, compañera? Sí. Vamos a escuchar qué tiene nuestra compañera Zelda en sus aventuras de Zelda en su sección. Hola, soy Zelda y estás en Gummer Games. En su sección, las aventuras de Zelda. Sonic es el erizo más popular del mundo gamer. Creado por Naoto Oshima, este personaje ha participado en aproximadamente 90 videojuegos desde su primera aparición en 1991. Su banda sonora es bastante variada, ya que se adecúa a cada personaje. Para los dos primeros juegos de este título, el músico Masato Nakamura compuso las melodías que podemos apreciar en este juego clásico. Para el juego Sonic CD, podemos ver que su punto más fuerte es la banda sonora que lo acompaña, ya que gracias a la tecnología de CD, el sonido tenía una calidad excelente, superior a cualquier otro videojuego de consola de su época. Existen dos versiones del soundtrack de este juego. Una es la versión japonesa, compuesta por Naofumi Ataya y Masafumi Ogata. La otra versión es la americana, creada por Spencer Nielsen. Yusuke Oshiro compuso la versión occidental de Sonic the Hedgehog para Master System. El bajista y compositor Naoto Shibata, junto a su banda Jun Senua, realizaron algunos de los temas que forman parte de la banda sonora de varios juegos de Sonic a partir de Sonic Adventure. Un homenaje que se compuso para nuestro erizo fue el musical titulado Sonic the Hedgehog, The Sound of Speed, realizado por el equipo de Overthrow Remix. En el juego Sonic Team, la banda sonora fue llevada a cabo por Dream Come True, un grupo japonés de pop que aprovechó sus conciertos para difundir folletos de Sonic advirtiendo su llegada al mercado. Sonic the Hedgehog fue adaptado para series de animación. La primera de ellas fue llamada Adventure of the... La siguiente fue Sonic the Hedgehog. Posteriormente se realizaron otras dos series, una llamada Sonic Underground y la otra fue llamada Sonic X. Este erizo azul, con la capacidad de superar velocidades extremas, es uno de los personajes más importantes por su reconocimiento en el mundo gamer. Además, causa polémica, puesto que fue creado para hacer competencia de Mario de la Gran N. Reporta para Rumor Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Gracias, compañera Zelda. En la voz de Andrea Arianes. Ahí está su informe. Que compañeras, Simons y Andrea, tengo que decirles, cada vez me dan más su trabajo más está atrasado, chicas. Por favor, écheme la mano. No, es cierto, sí, son chicas que son súper, ¿cómo se llama? Pues vamos, están bien entradas a su personaje. Sus secciones son, para mí, yo creo que es lo mejor que tenemos del programa. Aparte de la música. Ya el locutor nada más hace sus tonterías, pero... Pues alguien tiene que dirigir este programa, ¿no? Entonces, ni modo. Se amuelan. Aquí estoy para que ustedes disfruten de mi dulce voz. Pero yo creo que la música es lo que vale más la pena. Y las secciones de estas compañeras, ¿no? Que yo creo que voy a invitarlas un día aquí, ahora que estén de vacaciones, porque las dos chicas son universitarias. Y pues sí, no estaría mal cuando ya estén de vacaciones invitarlas al programa, porque este también es su programa de ellas, y sería un buen relajo compartir los micrófonos con nuestras compañeras Andrea y Montserrat, ¿no? Que aparte ellas dos tienen una banda de rock de puras mujeres, ¿no? Y eso es realmente algo atractivo para nosotros los chicos que estamos acostumbrados a ver rock del machote, ¿no? Del puro chavos, pero esta vez, bueno, de por sí ya tiene tiempo que las chicas se han expresado en el rock, y lo saben hacer muy bien. Pero hablando de en las regiones de por acá, de los pueblos, no son muchas las chicas que vemos en un grupo que son puras mujeres. A veces vemos una chica en una banda de rock, una chica que está tocando el bajo solamente entre los otros chavos, ¿no? Pero una banda de puras mujeres no hay. Y ya empiezan a surgir. Y hay otras por ahí, otras bandas que allá por andan. Pero estas chicas se llaman Las Musas. ¿Y por qué no decirlo? Pues sí, Las Musas... Están guapísimas todas las chicas de esta formación. Bueno, ya les hice su comercial, ¿no? A ver si me dan algo por ahí. Vamos a pasar a otro tema. ¿Sí, compañera? ¿Sí? Vamos a pasar a otro tema y bueno, ahorita comento cuál es el nombre y su autor. Vámonos. Sega. Oh, 1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1 a 1 hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Gumar Games. Ok, la canción que acabamos de escuchar fue la de Sonic the Hedgehog. Ah, oh, ya estoy cambiando. Leaf of the Spring World. Interpretada por esta banda que se llama Harmony. Y del compositor Masato Nakasura. Y bueno, ya casi nos estamos despidiendo del programa. Pero quiero poner unas rolitas más para que ahora sí las aprovechemos al máximo. Y vamos con el siguiente bloque. Bueno, dos temitas para después despedirnos y tocar la última rola. Ok, vamos. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ok, las rolas que escuchamos fueron las de Sonic, Metamorphosis, algo así, Rock, The Darkest World, Sixto Son, y la última rola que estuvo poderosísima de Doomsday, de Snapping Man, a Shenny Nong. Bueno, estos son los intérpretes. Ya nos estamos despidiendo, chicos. Yo soy Didier Sánchez. Está en los controles Rocío Castillo. Montserrat Sánchez como Simons y Andrea Arellanes como Zelda. No se les olvide escucharnos por todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde por La Volada Radio 97.3 FM y por la red en, ¿cómo se llama?, lavolada.net. La rola que vamos a escuchar, la última, esta sí es de Crunch 40, la banda que hemos estado hablando, y se llama, aquí está, Live and Learn, de esta super banda. Y bueno, chicos, ahora sí me despido, cuídense y disfruten la pieza.